¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas un poquito de morades, pero bueno, son cosas que suelen suceder. Hoy es miércoles 9 de octubre, son las 10 y 16 en la ciudad de Buenos Aires. Está queriendo salir un poquito del sol, hace 17 grados y hay mucho bicherío respiratorio por acá. Terrible, estamos todos y todas apestadas, pero vamos a meterle pata porque, bueno... hemos perdido algunos minutejos, ¿no? Hemos perdido algunos minutejos en un día que es muy importante. Bueno, por supuesto, jubilades siempre en el Congreso. Los días miércoles. Los días miércoles. Y... pero además hoy se votaría el tema del veto. Veto al veto, a ver si se consiguen la cantidad de diputados para hacerlo. Y además la otra novedad es que hay tomas en muchas facultades a lo largo y ancho del país. Sí. Pero después vamos a charlar de eso. A propósito de eso también, el Bloque PRO dijo que va a acompañar al gobierno de Milei. Así que bueno, hay que empezar a hacer las cuentas. Hay que agarrar lápiz y papel y hacer las cuentas. Lo cierto es que es muy poco lo que se está ofreciendo. Así es. Y este programa, para hacerlo muy rapidito, mientras tratamos de comunicarnos con la primera columna que nos corresponde en el día de hoy, que es la columna del pueblo de mapuche con Tomás, en la voz de Tomás. Bueno, vamos a tener conversaciones con lo que ha ocurrido esta semana. Estudiantes, hospital. Pero ya tenemos a Tomás. Qué bueno. Hola Tomás, ¿nos escuchás? Hola compañera, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos muy bien. ¿Cómo anda todo por ahí? Complicado. Sí, yo me iba a alargar a hablar del clima y iba a decir, bueno, al menos nos acompaña el sol. Pero sí, la verdad que las cosas están complejas, pero al menos nos acompaña el sol. Bueno, por lo menos el sol todavía acompaña. Contanos un poquito qué nos traes para este miércoles. Yo les quería contar respecto a algunas situaciones que están ocurriendo en la vecina provincia de Río Negro, que también es territorio mapuche-tehuelche. Supongo que alguna cobertura se debe haber hecho respecto a el juicio que se le hizo al Los Entreo. Y a los tengo inculpados. El juicio al Los Entreos y a las tengo inculpados tiene como carátula la situación del habitar, del aislamiento en ese territorio, que es territorio de parque nacional. Fue Parques Nacionales quien realizó la denuncia en su momento por usurpación y por los cuales las reuniones estuvieron 8 mujeres, estuvieron detenidas, las cuales fueron presas políticas. No debería haber en Argentina juicios, condena y prisión efectiva por el delito de usurpación. Uh-huh. Realmente es una locura en función de esto, de que usurpaciones de territorio en Argentina hay un montón. Algunas usurpaciones son de los sectores populares, de las llamadas tomas, de los uh-huh. barrios, los asentamientos irregulares, pero otras también son tomas vivas. Hay un montón de gente con dinero que de repente empieza a generar barrios privados en territorios fiscales. Mismo, hay una situación de de irregularidad en todo lo que son los parques nacionales. En ese sentido, no podemos olvidarnos que dentro de parques nacionales se está generando toda una situación de especulación inmobiliaria y se están habitando un montón de territorios con una regulación bastante dudosa. Esto en Río Negro y en todas las provincias de Patagonia. Para nosotros es importante, como una de las cosas que hizo por sobreseer a la maestría de Luan Nahuel, y para nosotros eso es una ganancia, pero sí es real que los juicios continúan, que en el medio tenemos apostado un penny, por justamente por la defensa del territorio, un penny que fue apostado sin que hubiera presencia, sin que generara mayor conflictividad. Entendemos también que todo este proceso de judicialización y encarcelamiento que se ha llevado 2 años de criminalización hacia la comunidad tiene un componente de destrucción de la vida comunitaria muy fuerte, ¿no? Tanto en la situación de los niños que tuvieron que vivir la prisión domiciliaria junto a sus madres y dejar de ver a sus padres por esta situación de prisión domiciliaria, pero también de empujar a los varones de la comunidad a la clandestinidad, a tener que irse o elegir entre mantenerse cerca de sus familias estando presos, y presos que no iba a ser la prisión domiciliaria de las mujeres, porque sabemos que el Estado en ese sentido es bastante patriarcal. Y sabemos que la elección era quedarse ahí como presos, como reos, o elegir la clandestinidad, que la clandestinidad no era no sé, solo la situación de no dejar que la justicia te atrape, sino eso de no legitimar este arrestamiento injusto. Pero eso conlleva a la ruptura de la psique, de las personas, de los vínculos humanos, de cómo se empuja a un grupo humano a llegar hasta ese punto, lo que termina desgastando esos vínculos, esa familiaridad y esa conexión con el territorio. Entonces, no es menor, porque para la comunidad todo esto no es para nada gratuito, más allá de que los pasos después puedan ser, si se quiere, algunos favorables desde una perspectiva actual, todo lo que sucedió no va a volver atrás, digo, el desalojo violento, la presión de las personas, los vínculos que se rompieron, y también la capitalización mediática del juicio contra estas comunidades, tanto contra las que vinculan como contra los que encontreo, porque el circo mediático que se hace alrededor de estos juicios lo que busca es criminalizar al pueblo mapuche, generar la idea de un enemigo interno y al mismo tiempo fomentar esta lógica de que el pueblo mapuche es un pueblo peligroso que no está dispuesto a dialogar. No nos olvidemos también que en la reunión clandestina, si queremos hablar de clandestinidades, que se hizo en el territorio de Lewi, en su lago escondido, donde fueron grandes personajes de la política y de los medios de Argentina, que filtraron audios y testimonios donde se decía, bueno, si la situación está a la mayor en el sur, siempre podemos limpiarnos de un mapuche, ¿no? Y estas declaraciones que se hicieron en su momento no tuvieron el revuelo mediático que tienen los titulares que criminalizan al pueblo mapuche. Pero sí nos habla de una terrateniencia patagónica, de los grandes terratenientes y de los medios de comunicación que saben que esto, que criminalizando al pueblo mapuche, que percibiendo a las comunidades logran generar cercos comunicacionales donde se corre el eje de la discusión. La discusión ya no es sobre la legitimidad de quienes están usando los territorios en la Patagonia, sino de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, todo este discurso de lo auténtico y lo genuino y lo falso, ¿no? Donde se nos acusa de falsos mapuches, se nos acusa de pueblos originarios que no son de Argentina, sino de Chile. En Chile también se nos limpia de allá. Es importante entender que esta construcción narrativa que hacen los grandes medios de comunicación son capitalizables para los sectores terratenientes de Argentina. Territorios en Argentina de los pueblos indígenas en manos de terratenientes son la mayoría, y lo más complejo es que también ni siquiera son terratenientes argentinos. Bueno, tenemos Lewis, el caso de Lewis es emblemático, pero también tenemos el caso de N, también Río Negro, y así como eso, un montón de grandes terratenientes que operan en lógicas internacionales, ¿no? Que no son ciudadanos argentinos, que no pagan impuestos en Argentina, que no producen en las lógicas del país, pero que especulan con comprar territorios que para ellos son muy baratos en el pueblo argentino. Entonces eso, como que el nacionalismo está para las lógicas racistas, pero no está para la política de tenencia de tierra. Por eso es importante cómo seguir dando estos debates, ¿no? Porque incluso aquellos que no se sienten quizás conmovidos por la causa de los pueblos originarios, y aquellos que dentro de su corazón les late mucho más fuerte el nacionalismo argentino, también tienen argumentos para entender por qué esta situación es grave, desde su propia perspectiva. Tomás, ahora por un momento sí. Te nos perdiste, pero ahora volviste. Bueno, espero que se haya entendido la parte final. Sí, la parte final se entendió y te escuchábamos atentamente y también pensábamos en esta lógica que fue construida con el discurso colonialista que nos enseñaban en las escuelas, ¿no? Porque el pacto Roca-Ranziman fue ni más ni menos que una entrega y un loteo sin tener en cuenta a las personas que estaban ahí viviendo, a las comunidades. Tal cual. Sí, son situaciones las escucho con eco, compañera. Sí, hay como un eco detrás. A nosotros nos pasa lo mismo. Vamos a ver si lo podemos solucionar. A ver. Ay, se cortó. Algo pasó que se cortó la comunicación. Bueno, mientras tratamos de restablecer la comunicación con Tomás, recordamos, estamos hablando con Tomás Cañicul, en la columna del pueblo mapuche Tehuelche, y estábamos hablando sobre el vínculo de las comunidades con parques nacionales, que está siendo muy cuestionado, el loteo para mega emprendimientos inmobiliarios o de lo que fuera. O de lo que fuera. Sí, y no. Y el lago que tiene Lewis. sí, porque además de, digamos, del racismo reinante que vos acotabas desde el pacto de Roca y compañía. Bueno, después tuvimos, acercándonos en la historia, tuvimos el menemato, y que fue un proceso de extranjerización importantísimo y de privatizaciones importantísimo, hasta ahora mucho más profundo que el que pretende el actual. Y parece que tenemos a Tomás. Volvimos. De vuelta. ¿Estás ahí, sí. Tomás? Ahora acá sí. Estoy. Y ahora te escuchamos mucho mejor. Esas cuestiones de la comunicación a larga distancia. Tal cual. Bueno, como les contaba, los juicios, aparte de esta lógica de criminalizar al pueblo mapuche, la verdad es que tiene peso real y concreto contra los miembros de las comunidades. Se sigue condenando a miembros de la comunidad y se sigue buscando apresar a miembros de la comunidad, de ambas comunidades, de los Kenkentreu, de los Lasquenguinculmapu. Y estas recuperaciones y estas vueltas al territorio de los pueblos originarios no son nuevas. Eso también hay que contarlo, como tanto en el territorio de Río Negro como en el territorio de Neuquén hay recuperaciones que tienen más de 20 años. Las comunidades han vuelto a sus territorios de origen sin llegar a tener que entregar la vida por eso, por llegar a volver a los territorios. Y en el caso del Los Lasquenguinculmapu y del Los Kenkentreu, no nos tenemos que olvidar que hubieron dos peñis que fueron fusilados por las fuerzas de represión, uno por la fuerza de represión del Estado, por el grupo de los albatros, y el otro por privados que se sienten con esa impunidad de poder llegar y dispararle a una persona. Entonces, entender que ahí hubo una voluntad, si se quiere, hay un Estado con una voluntad de dejar morir a la gente o de matarla directamente, que no podemos obviar. Digo, y cuando hablamos del Estado, en esta concepción a veces tan romántica del Estado, del sí. Estado somos todos, sí, hay mucha gente que es parte del Estado y que es parte cómplice. Entre eso, los funcionarios públicos Parque que trabajan Nacional. para parques nacionales, la gente de la Iglesia Católica, que sostuvo también la denuncia, después se fue para atrás, ¿no? Los vecinos que se fueron organizando y que generaron esta idea de consenso Bariloche, donde constantemente opera a través de lógicas racistas, y es complejo porque dentro de esas nuevas organizaciones hay gente que es racista y no es consciente de que es racista, y de que lo que dice es problemático. Por eso es necesario que el debate continúe abierto, que podamos seguir viendo estas situaciones que suceden en los territorios, porque de aquí a futuro y con las formas de desarrollo que se propone tanto la provincia del Río Negro como varias de las provincias de Patagonia, están pensadas en el saqueo y la destrucción de ciertos territorios. Se piensa en muchas de las partes de Patagonia que son desiertos y que por lo tanto son zonas de sacrificio. Sí, como dice la Bullrich, solo hay guanacos. Claro, en Chubut solo hay guanacos, en Neuquén está Vaca Muerta, también está la cuestión de la megaminería, sabemos la lucha que tuvo la provincia del Chubut contra las megaminerías, ahora vienen con lo de hidrógeno verde, y el hidrógeno verde, la fachada para afuera es que como tiene la palabra verde y como ya no son hidrocarburos ni megaminería, es mejor, ¿no? Es más ecológico. Y el hidrógeno verde implica traer primero plantaciones transgénicas y monocultivos a la Patagonia, que no teníamos tanta cantidad de monocultivo transgénico, y por otro lado empezar a fumigar para que esas plantas no se embichen, para que esas plantas resistan como la particularidad de los territorios. Entonces, los problemas de fumigaciones que ya tenemos en el litoral ahora se empiezan a trasladar también al territorio del sur de la Argentina. No tenemos que sacar la vista de nada de las situaciones que están pasando en el territorio, porque los pueblos originarios, la supervivencia de su cultura, de nuestra cultura y de nuestras lógicas, lo que permite justamente es poner en debate las ideas de la producción y del vínculo con el territorio en pos de no pensarlo solo como recurso natural y pensarnos dentro de la biodiversidad del territorio. Si nuestras comunidades lograron desarrollarse de una manera no nociva para el territorio, se podría pensar esto en proyectos más grandes y en política pública. Sí, me parece que en eso de pensarlo desde otra perspectiva y con otra mirada, que también sea comunitaria, ¿no? Que nos corra un poquito del individualismo, porque estos proyectos extractivos son fuertemente pensados para, bueno, para abastecer una parte del mundo que no es esta, digamos. Y como vos decías, para, bueno, el primer paso es que generar un territorio tan hostil que la comunidad tenga que retirarse para luego poder explotar, digamos, de manera desmesurada. Tomás, te vamos despidiendo y te agradecemos un montón esta columna y nos quedamos con esta idea, ¿no? De cómo repensamos nuestro vínculo con el entorno donde vivimos. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otra columna. Hasta la próxima. Un abrazo, Tomás. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diversas, somos plurinacionales. Somos miles, miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad y determinación de transformar el mundo.

ya. Sí, fuego, fuego, ya. Como Santiago arde, suena, suena, sí. Fuego, ya. Fuego, fuego, fuego. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Bueno, sería un mundo mejor, no cabe la menor duda. Estamos intentando, bueno, seguir con nuestra rutina y las llamadas en el día de hoy se nos han vuelto medio esquivas, pero no les habíamos comentado muy poco en el inicio del programa, porque lo hicimos muy acelerado, qué es lo que queríamos charlar en este... enredando las mañanas. Y tras la comunicación con Neuquén, que no conseguimos, nosotros queríamos charlar con compañeros del Hospital Bonaparte. Y me dicen que no, porque... No, vamos a tratar de llamar a la compañera de Neuquén, porque hay una toma en la Escuela de Enfermería, así que vamos a tratar de conectar con ella. Que bueno, justo tuvo un problemita con la comunicación. ¿Y sí. la tenemos? Sí, en eso, ahora vamos, el ¿por qué no nos comentás un poco? La voz de Aura. ¿No nos comentás un poco? Seguimos con el Bonaparte después y ahora sí. vamos con Neuquén, según lo previsto. ¿Por qué, estimada Úrsula? ¿Por qué bueno, queremos comunicarnos? Hay una toma en la Escuela de Enfermería de Neuquén. Vamos a hablar con Valentina, que es una de las estudiantes, sí, digo bien, que es representante de bueno de uno de los cursos. Y bueno, también está en el Centro de Estudiantes. Valentina, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Valentina? Te estamos hablando acá desde Radio Semilla, desde Buenos Aires, y queríamos saber qué anda pasando por ahí. Nos comentaron que hay una toma en la Escuela de Enfermería. Exactamente, nosotros comenzamos esta toma fuera de nuestra institución el día lunes de esta misma semana. Y bueno, sigue en pie hasta el día de hoy. Justamente me encuentro acá con estudiantes y directivos. ¿Y por qué es la toma? ¿Cuál es el motivo de la toma? Nosotros estamos protestando en contra del Consejo porque quieren reintegrar al asesino autor del periodista neuquino Juan Caliani. Quieren que venga a estudiar acá esta institución presencialmente y bueno, nosotros estamos en desacuerdo con eso. ¿Y esta persona ya era parte de la institución? Esta persona ya era estudiante de la institución y comenzó con sus clases virtuales en el momento del que se supo su asesinato, su acto. Su familia vino a declarar que era el asesino autor de este periodista y bueno, dejó de venir presencialmente, pero lo quieren reincorporar ahora. Se incorporó de manera presencial. ¿Y cuál es? Claro, exactamente. O sea que esta persona, si bien fue autor de un crimen, no está privada de su libertad, porque se puede ir de manera presencial. Exactamente. Acá hay estudiantes que lo conocen o que lo ven cuando van a comprar, y él mismo informó que, bueno, que él está con prisión domiciliaria, que solo lo dejan salir a hacer actividades, salir a comprar, y bueno, a la escuela. ¿Y en qué se fundamenta esta? Porque si él venía cursando virtual, ¿no? O sea, que hay algunas materias que están virtualizadas en la escuela. ¿Cómo funciona un poquito? Contanos un poco del funcionamiento de la institución. Bueno, esta institución se maneja, bueno, presencial, y quienes no pueden venir, bueno, se maneja de modo virtual, ¿no? Él está se estaba reincorporando primero a la educación. No estaba siendo escolarizado, estaba con una psicóloga de libertad asistida. Él tendría que haber tenido el alta en mayo del 2025, pero no sabemos por cuál motivo no sigue más con esta terapia, ¿no? Y bueno, lo quieren reintegrar ahora porque, bueno, dicen que el modo virtual no es una forma coherente, digamos, de estudiar. Y me imagino que ustedes tienen prácticas en hospitales, y porque bueno, como toda escuela de enfermería tiene prácticas en hospitales, y cómo sería la reinserción en ese campo, ¿no? Porque, digamos, si es una persona que fue autor de un crimen de un periodista, ¿cómo sería esa reinserción? Porque entiendo por casos anteriores que lo más complicado, al margen de la presencialidad para cursar y del grupo de estudiantes, es la práctica en hospital, donde, bueno, se manejan drogas, se manejan cortopunzantes. ¿Eso el juzgado lo autoriza también? Bueno, en eso es información un poco desconcertada. Esta escuela tiene dos ambientaciones, ambientación en bachiller y ambientación en enfermería. Yo, por ejemplo, soy delegada del 5.D de bachiller. Este chico tiene 16 años, él entraría a la ambientación bachiller, no en enfermería. Ah, okay. Nosotros, de igual manera, nosotros acá, los de enfermería y los de bachiller, estudiamos en el mismo horario, en el mismo lugar, las aulas están al lado de otra, hay aulas en las que vos entras y vos, bueno, se ven camas, se ven objetos para esta carrera, ¿cierto? Pero claro, él entraría a cuarto año de bachiller. Claro, claro. No a estudiar una carrera de enfermería. Y entonces ustedes, organizados en el centro de estudiantes, toman la decisión de, bueno, valga la redundancia, tomar el establecimiento. Exactamente. Nosotros el día viernes acordamos para el día lunes que iba a haber una toma completando los tres turnos de la institución. Mañana, tarde y noche, que también tiene otras carreras. Nosotros estamos con la toma que va a continuar hasta que nosotros tengamos una respuesta del Consejo. Claro, hoy justamente a las 2:30 de la tarde va a haber una asamblea donde están convocados estudiantes, docentes, familias, auxiliares, trabajadores de la institución para, bueno, acordar en la asamblea qué es la decisión que vamos a tener. Si vamos a tener el apoyo para poder continuar con esta toma, si no, bueno, se levantará. Y Valentina, contanos, hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Y mira, nosotros ayer nos vino a visitar la supervisora del consejo. Las cosas se están manejando definitivamente demasiado mal. Nos citó a una reunión a las 2 de la tarde, por el cual también hubieron problemas. Nos citó a las 2 de la tarde, por el día de ayer, a una reunión con un fiscal y con ella, ¿no? Para darnos información. Nosotros no fuimos a esa reunión, ya que ella nos citó de manera muy informal. Nosotros presentamos una nota formalmente y ella nos citó a una reunión verbalmente, nada más. Nosotros vamos al consejo y ellos nos dicen que ellos solo se cargan de que las personas cumplan sus derechos, que los estudiantes, niños y niñas adolescentes cumplan con su educación, pero nos mandan al Poder Judicial, a Defensoría del Niño, Niña y Adolescente número 3, que está acá en Neuquén, que hagamos una nota, se lo presentemos a ellos porque ellos son los que deciden la institución y deciden la escolaridad de esta persona. O sea, se lavan las manos, ¿no? Exactamente, nos pasan como de lado a lado. Valentina, ¿cuántos alumnos y alumnas están cursan allí en la escuela más o menos? Nosotros en esta escuela somos aproximadamente, en los dos turnos, mañana y tarde, unos 560 alumnos. Nosotros, la verdad, estamos esta toma también, afuera de nuestra institución hay carteles por todos lados, tenemos miedo, sinceramente miedo porque... es más, nosotros sentimos que la supervisora del consejo nos toma el pelo, porque nosotros dijimos no, que no queremos a esta persona, este tipo de persona dentro de la institución, dentro de los cursos, y nos dicen que no, que esta persona no estaría dentro de los cursos, sino que estaría tomando como clases de consulta. Nuestra institución se maneja en una forma que las clases de consulta de nuestra escuela se manejan en la biblioteca, dentro del mismo establecimiento. La biblioteca está al lado de la puerta, enfrente de cursos, o sea, estaríamos en el mismo ambiente de igual manera con esta persona. Además, si la idea es, o sea, lo contradictorio de todo esto es que, por un lado, digamos, tienen el discurso de integrar a esta persona, pero por otro lado, la integración es aislarla en una biblioteca, o sea, hasta eso es contradictorio. Claro, ni siquiera aislarlo, porque, hay estudiantes de acá que van a clase de consulta. Claro. Clases de consulta es en la biblioteca, o sea, entraríamos de igual manera. Claro, sí, además la biblioteca es un lugar público, cualquiera que quisiera estudiar estaría ahí adentro. Exactamente, aparte de que, bueno, uno como institución tiene prohibido revisarle la mochila, nosotros tenemos también miedo de que pueda traer un objeto que nos lastime. Al lado de esta escuela hay un polideportivo donde, bueno, salen y entran niños siempre, hay una escuela primaria, al lado un jardín, tenemos, los transportes públicos acá, entonces es un ambiente donde no estaría tanto para esa persona, que no es sano que tantas personas estén en contra de él, y para nosotros tampoco. Claro. Pero uno va al consejo, va al Poder Judicial y dicen que, bueno, se van por el tema pedagógico de que tiene 16 años, de que puede cambiar, pero bueno, avalan los derechos de esa persona, pero no tienen en cuenta los nuestros tampoco. Claro. Y Valentina, digamos, esto, la institución, o sea, en la escuela, ¿las autoridades cómo son designadas? ¿Ustedes las votan o son designadas por otro medio? ¿De los directivos sí. que hablas? Sí, de los directivos. No, los directivos nosotros no lo manejamos, los directivos se manejan, bueno, con el Consejo de Educación. Okay. Lo que sí manejamos nosotros es el cuerpo de delegados y el centro de estudiantes que nosotros estamos llevando a cabo. Perfecto. ¿Y cuáles son las acciones que tienen pensadas? Bueno, la asamblea a las 2 de la tarde para ver cómo se sigue. ¿Y qué otra, tienen planeado algunas otras actividades o cómo? Porque sostener una toma es trabajoso también, ¿no? Bueno, justamente por eso hoy es la asamblea. Queremos más apoyo de estudiantes, de familias que nos vengan a acompañar, porque creemos que un grupo de 15 personas no puede llevar a cabo una toma, en una institución muy grande. Nosotros de igual manera estamos haciendo las cosas legales, por así decirlo, presentando notas, juntando firmas, yendo al consejo, yendo al Poder Judicial, para hacer las cosas por la vía legal. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Y bueno, esperar respuesta. Hoy tendremos nueva información a las 2. Y bueno, y veremos si la toma se sigue o se levanta. Si seguimos teniendo el apoyo de más estudiantes, más familias. Y si no, bueno. Veremos cómo se dará de alta. Bueno, exactamente, sí. Bueno, Valentina, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos interesaba saber qué estaba pasando por allá. Y bueno, seguimos en comunicación para ver cómo sigue este caso, ¿te parece? Sí, dale. Muchísimas gracias también por estar pendiente. Y bueno, nada, hoy ya a las 2 ya habrá nueva información. Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Buen día. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida de amor, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. clase. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Limando es del joystick, sigan alucinando y fantaseando como Tolkien. Soy la ironía de Bukowski, la rebeldía de Gramsci, y ocupa los medios de la burguesía como Chomsky. Sintió ni ley, rimador sensei del patrón, el terror como un Polster Gay, un peleador con valor como Cassius Clay. Siente el olor a la pólvora y G-Mayday. Abajo el rey como Ron DMC. Me gusta el rap, hip hop, cual estudio DMD. No soy VIP, confía en ti y en lo de vera. Si el poder te da la espalda, entonces anda y sácale la billetera. Te converso del pueblo puesto que vivo en él, soy parte de él y lo que siento la converso en el papel. No hay mano con tus indirectas, tus palos los pateamos de vuelta como bomba de gas en la protesta. Los que hablan de groupies son los que se engrupen más. ¿Cuántos eran groupies de mi grupo hace un tiempo atrás? En el track de Escalabro, oh, no tengo groupies pollo, tengo apoyo de los cabros y flow. De brazas en la plaza de arma y plaza de la panza de la B, la B de venganza, detonar el parlamento. ¿Cómo sería? Volvimos a este Enredando las Mañanas, muy enredado está este Enredando, y obviamente una de las novedades que hay en los últimos días es la respuesta, finalmente la respuesta del estudiantado de las universidades, que hay muchas tomas en varias partes del país y queremos comunicarnos en preciso con la Facultad de Filosofía de la UBA. Para eso pretendemos estar en comunicación con Micaela. Micaela. Hola. Ah, maravilloso. Nos estamos escuchando entonces, Micaela. Sí, ahí las he escuchado perfecto. Maravilloso. Bueno, les comentamos que Micaela es estudiante de la Facultad de Filosofía. Nos vas a comentar un poco cómo se decidió esa la toma y por qué. Y además es consejera de la facultad. ¿Es así, estimada? Sí. Bueno, ¿cómo están a todos? Les cuento un poquito. Sí. Acá en Filo ya estamos en el segundo día de toma. Esto lo definimos el lunes. Hicimos una asamblea específica y particular frente a la amenaza del veto, que se trataría en un rato. Nosotros discutimos una asamblea para discutir el plan de lucha, digamos, para seguir y las medidas necesarias para radicalizar la lucha, básicamente, porque veíamos que lo que veníamos haciendo no tenía quizás mucho impacto o todo el efecto que necesitábamos en este momento, donde realmente estábamos frente a una amenaza contundente y donde los docentes también estaban como eso, ya preocupados, digamos, pensando en tener otros laburos, etcétera. Entonces, el lunes decidimos por mayoría casi absoluta tomar la facultad y no esperábamos realmente que tenga el efecto contagio que está teniendo, que hoy, o sea, hay más de 30, entre 20 y 30 facultades en todo el país tomadas. Hoy anoche en la asamblea del turno noche se decidió tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires, están yendo a movilizar. O sea, me parece que lo que hicimos en Filosofía y Letras es muy importante, porque evidentemente hay un montón de estudiantes que quieren ir más allá, que no quieren esperar en los que dirigen los sindicatos, los que dirigen las autoridades de la UBA, que son radicales y peronistas, que muchas veces te traicionan, que muchas veces juegan con tu lucha, que después los ves votando leyes nefastas, como la ley bases, como la de jubilados. Me parece que se despertó algo muy lindo en lo que es el movimiento estudiantil, en defensa de la educación pública, pero también en defensa de todos los que hoy la estamos pasando mal con el plan de Milei. O sea, hoy no hay nadie que se salve, salvo Galperín y Adorni, y la familia Adorni, que cobran millones. Pero el resto la estamos pasando mal. La estamos pasando mal. A propósito de eso, estimada, ¿podés comentar para nuestras amigas y oyentes qué significa el veto de Milei en las universidades? ¿Qué quiere decir en términos prácticos que no haya plata para el funcionamiento de las universidades? Y mirá, o sea, es concreto. Para mí el veto a la ley de financiamiento universitario es un mensaje político del gobierno contra, contra la docencia de la comunidad educativa, que son los que sostienen la educación y que hace años vienen perdiendo. O sea, no es algo nuevo. Un docente universitario siempre tuvo más de un cargo en distintos lugares, en escuelas y otras universidades, porque no llega a fin de mes. El tema es que hoy hay una crisis mucho más grande, económica, y se hace más difícil. Después, que no haya gastos de funcionamiento tiene que ver desde que no tenés las cosas básicas para ir al baño en la facultad, hasta que no se pueda prender la luz, hasta que, para mí es más profundo incluso que los gastos de funcionamiento. El problema es cuánta gente va a poder seguir yendo a la facultad pagando 3.000 pesos por día, como pagan mis compañeros que viven en el conurbano. ¿Cuántos más pibes van a poder sostener la carrera teniendo que comer algo sí o sí en todo el día? Porque mucho de lo que están haciendo es concentrar todas las horas de cursada en un día para no gastar plata más el resto de la semana. ¿Entendés lo que digo? O sea, están vaciando la universidad. Con eso yo entiendo que el veto es una amenaza en el sentido del camino al que va Milei. ¿Milei qué quiere? Bajar los salarios, subir las tarifas, hacer que las facultades sea cada vez estén más vacías, que sea menos redituable, y con eso poder justificar después, en unos meses, que quiera arancelar. Ahora está con lo de arancelar a los extranjeros, pero digo, su plan, en última instancia, es privatizar lo que para nosotros es un derecho que nos permite ser futuros profesionales. Entonces, para mí es más profundo que incluso este veto, digo. Así es, estimada, a propósito de privatizar. Bueno, otras generaciones han peleado contra esa privatización hace no tantos años. El gobierno de la Rúa con López Murphy quiso privatizar la universidad y duró poco tiempo. Yo quería, ahora que charláramos un poco, el movimiento estudiantil, más aún que el movimiento estudiantil, son los jóvenes y las jóvenes, ¿no? En la última gran movida, el miércoles pasado, la participación de los estudiantes fue importante. Sí, o sea, fue realmente masiva. Las columnas de las facultades, bueno, en Filo, nosotros en Filo estábamos con la columna de sociales y psicología, por ejemplo. Estaban y cuadras con cuadras. Ajá. O sea que fueron las primeras tres, fueron las primeras dos facultades que también hicieron la toma ahora, ¿no? Exacto, no es casualidad. A eso voy. Son facultades más movidas. ¿Y cómo les tomó a ustedes la seguidilla de otras tomas que hubo? ¿Hay alguna relación de ustedes con otras facultades? ¿Cómo, ¿Cómo se tejen esas relaciones más allá de la estructura de la Federación Universitaria o la Federación de la UBA? Bien, sí, hay algo, dos cosas por eso. O sea, hay algo que tiene Filo para mí y para varios de los que estudiamos ahí, que hay mucha politización, mucha tradición de lucha, mucha relación con la comunidad educativa, con los sectores que estén luchando gobierno tras gobierno. Digo, hay una cosa de una tradición política y de organización estudiantil que en Filo, por suerte, se mantiene y creo que tiene la capacidad de generar golpes de efecto en el resto del movimiento estudiantil. Lo mismo pasa en el secundario, por ejemplo, importantes como el Nacional Buenos Aires. O sea, lo que pasa en esos lugares marca, si querés, la cancha, o al menos así lo pienso yo, de cómo hay que seguir. Después, desde ya, tiene que ver en lugares donde, por ejemplo, la izquierda tiene influencia y peso. Nosotros somos en Filo y Letras, yo soy la juventud del PTS, somos la segunda fuerza de la facultad y es una facultad muy izquierda con mucha tradición. Entonces, yo te puedo decir, en los lugares donde existe la izquierda en la UBA, que son en la mayoría de las facultades, nosotros venimos dando esa pelea. O sea, no podemos tener medidas que no sean contundentes. Necesitamos radicalizar las medidas porque el gobierno también está radicalizando su programa y si no hacemos algo ahora, vamos a, de un día para el otro, van a querer privatizarla, como te decía antes. Entonces, ahí están esas dos cosas. Para mí, lo particular de Filo y el hecho de que la izquierda viene dando una pelea por una pelea política contra las autoridades de la UBA, que están muy desprestigiadas, porque en el primer cuatrimestre vimos cómo actuaron, o sea, hicimos una marcha histórica hace muchos años. Muy importante, pero tardaron mucho en hacer la segunda, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la discusión, digamos. O sea, el movimiento estudiantil nunca se dejó de organizar en asambleas, el debate político seguía, pero ¿sabes qué es lo que decían todos los estudiantes? ¿Qué pasa que después de la marcha de millones está todo planchado? Bueno, ante esa pregunta hay responsables. O sea, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que entra a la universidad, el último como movimiento o lucha así masiva que hubo en el movimiento estudiantil fue en el 2018 contra el gobierno de Macri, por ejemplo. Bueno, hoy mi generación, en el 2018 no estábamos en la universidad todavía, estábamos en los colegios peleando por el aborto. Entonces, hay algo que me parece que hay que volver a retomar la tradición de lucha del movimiento estudiantil en mi generación, que no vivimos eso, que no vivimos. Exacto. Pero vos acabas de poner un elemento ahí. Nosotros, vos decías, en el 2018 estábamos peleando por el derecho al aborto. ¿Cómo es la participación de mujeres y diversidades allí en el movimiento estudiantil? ¿Se nota? Sí. Mira, justo el otro día hablaba de eso con unas amigas de la facultad, porque decíamos, bueno, no, o sea, se nota mucho las pibas que tuvimos esa tradición política y esa escuela de lucha que fue el 2018, que fue la Marea Verde. O sea, a todas las pibas, yo estaba en el último año de secundario, nos formó políticamente. O sea, nos parió políticamente, nos hizo sujetos de nuestra vida, de opinar de la situación política, de saber quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos. Y se nota, por ejemplo, con los pibes de mi generación, o en cualquier lucha que vas, vos vas. Yo estuve todo el fin de semana en el Bonaparte, por ejemplo. Estuviste en el Bonaparte. Ahora vamos a pretender charlar con el Bonaparte también, obviamente. Bueno, eso a mí me dio una emoción terrible porque yo fui y dije, hay que hacer como ellos. O sea, y ellos fueron, los trabajadores del Hospital Bonaparte, a nuestra asamblea. Y fue un momento muy emocionante porque fueron los primeros que tomaron las riendas de la lucha, tomaron el hospital, abrieron la guardia a todos los pacientes. Se generó toda una comunidad muy linda y hoy son los que lograron que el gobierno retroceda con el intento de cierre. Bueno, para mí esos nos ayudaron a marcar el camino. Pero bueno, me fui de tema con lo de... Sí, porque está todo relacionado, estimada. Está todo relacionado. Está todo relacionado. Nosotros te queríamos preguntar, bueno, hay una pelea, por decirlo de una forma legal, que se va a desarrollar en el Congreso, se supone, hoy en día, y después hay una pelea histórica, más de lo cotidiano, porque en el peor de los casos, bueno, el veto va a seguir, en el mejor de los casos se vetará el veto, pero el problema de fondo continúa, es decir, la necesidad de que el movimiento estudiantil siga, o mejor dicho, profundice esa relación por abajo, como se, vos misma decías, se hizo en el Bonaparte. ¿Qué piensan ustedes para profundizar y para prepararse esa pelea hoy, en la coyuntura, pero también en el futuro? Bien, como te decía, yo creo que hoy el movimiento estudiantil tiene la tarea de despertar a todas las familias, a todos los trabajadores que hoy la están pasando mal. Siguiendo el ejemplo del Bonaparte, me parece que estamos generando eso, ¿no? O sea, una fuerza viva que se canse, porque la verdad es que no podemos esperar nada de la CGT en un país donde hay 25 millones de pobres, donde hay despedidos en todos los lugares de trabajo, donde hay madres que no llegan a fin de mes y que están haciendo malabares para, o no están comiendo para darle de comer a sus hijos, como pasa en la facultad, pasa en todos lados. Entonces, me parece que la situación no se puede esperar más, y así como hicieron el Bonaparte, se despertó el movimiento estudiantil y no vamos a frenar. Si hoy pasa el veto, vamos, por ejemplo, en Filo votamos asamblea permanente y vamos a seguir discutiendo cómo profundizar las medidas de lucha, porque no se puede vivir así. Sí, y vos comentabas recién, de las alturas, que eso se va repitiendo en todos los sectores, ¿no?, de las alturas, no están respondiendo, no van a responder. Y en el Bonaparte, siguiendo con el Bonaparte, porque nosotros vamos aprendiendo de la realidad, ¿no es cierto? En el Bonaparte se hizo, para poder enfrentar y ese cierre tan horrible que se les vino, bueno, hicieron una asamblea incluyendo a todo el mundo, es decir, no esperaron que los delegados formales fueran y llamaran a asamblea, sino que hicieron una asamblea del conjunto. Bueno, también la coyuntura los obligaba, y fueron una asamblea de base, ¿no? De base, como hicieron ustedes mismos también en Filo, ¿no? Es que sí, para mí, por eso te decía que para mí es un ejemplo, porque lo que hicieron los trabajadores de Bonaparte no es esperar a que los sindicatos hagan algo, sino que pusieron el hospital bajo control de los que salvan vidas todos los días. Bueno, en Filo pusimos la facultad, y la garantizamos al servicio y por los estudiantes. Bueno, eso hay que hacerlo en todos lados. O sea, no podemos esperar a que la CGT esté más preocupada por acordar con el gobierno mientras todos se cagan de hambre, o si no sabemos si mañana vamos a poder seguir estudiando lo que nos gusta, o si vamos a poder atendernos en un hospital de salud pública. Entonces, me parece que hay que seguir por ahí, y lo que se está pasando en los secundarios y en las universidades es eso, es no esperar a que quienes dirigen esos lugares hagan algo, sino hacerlo nosotros, y esperamos contagiar al resto de los sectores que hoy la están pasando mal. Estimada Micaela, bueno, volviendo a la coyuntura, hoy es miércoles, se supone que en el Congreso se va a discutir el veto al veto, puede ganar o puede perder. ¿Ustedes qué tienen discutido ir al Congreso? ¿Cómo van a mantener la toma? Cuéntanos un poquito eso para ir cerrando esta nota. Dale. Nosotros estamos yendo en este momento al Congreso desde la facultad con varios compañeros, así como en el resto de las universidades, en el Colegio Nacional. Se está haciendo una concentración enfrente del Congreso y vamos a ver cómo se da la votación. El gobierno tiene un problema. Está intentando, ayer sacó un comunicado, por ejemplo, diciendo que iba a garantizar supuestamente que los salarios de los docentes recuperen lo perdido, digamos, hasta abril del 2024. Para mí eso no es garantía de nada, porque ante cada ley que quiso pasar por el Congreso, ante cada veto, maniobró con alguna cosa que después nunca hizo. Entonces, los docentes, al menos en mi facultad, están diciendo esto no es garantía de nada, vamos a seguir peleando. Los estudiantes decimos vamos a seguir peleando. Ojalá salga en contra el veto, pero si no sale, nosotros vamos a seguir. O sea, vamos a tener una asamblea hoy o mañana o esta semana, y esperamos que en el resto de las universidades se discuta lo mismo. Vamos a pelear por eso, porque eso, ya no tenemos expectativa en lo que pasa en el Congreso, entendemos que tenemos que hacer algo ya, y lo vamos a seguir haciendo. No tenemos expectativa de lo que pase en el Congreso. Bueno, es una definición, porque si todas las expectativas, igualmente es importante, ¿no es cierto? pero si todas las expectativas están puestas ahí, no nos preparamos para organizar la comida, la cena y el desayuno de mañana, sino que esperamos que alguien lo traiga. Entonces nos vamos a morir de hambre. Así que están preparándose para llegar. ¿Cómo se van a ir hasta ahí? Porque es lejos. Y de filo fuimos en subte. Siempre vamos así, no estamos acostumbrados ya a movilizarnos. ¿Van a hacer ruido en el subte? Perdón, una pregunta personal. ¿Van a pagar el boleto del subte cuando viajan o no? ¿Qué línea? Hoy pasó algo hermoso y pasó lo mismo el miércoles pasado, que lo charlamos, que el miércoles pasado no sé si sabían, pero los trabajadores del subte decidieron abrir los molinetes a la hora de la movilización para que todos los estudiantes podamos ir. Y hoy lo mismo. O sea, hoy los trabajadores, nosotros desde Filo hicimos una carta abierta y una propuesta para que ellos luchen con nosotros, porque hoy no es solamente el problema del ataque, digamos, a la educación pública, el intento de privatización bajando los salarios, sino que también hay un problema de tarifas donde los estudiantes están eligiendo entre comer o pagar la SUBE. Entonces, si no peleamos con ellos, también vamos a estar complicados. Y por suerte, ellos son más amigos que los tipos que están en el Congreso que no nos representan. Entonces, con la apertura de molinetes, nosotros vamos a garantizar con ellos que todo el mundo que quiere la movilización vaya. Si no tiene plata, no pasa nada, porque estamos gestando algo lindo, que es la unidad entre los laburantes y los estudiantes contra quienes nos quieren cagar la vida, básicamente. Así que eso lo tenemos ya gestionado. Está gestionado, me parece extraordinario y me remite al 2001 también, donde hubo muchas veces ese tipo de, bueno, de coordinaciones que se daban en los hechos. Así que, estimadísima, bueno, vamos terminando. ¿Querés agregarnos algo, Micaela? Bueno, muchas gracias por esta conversación. No, lo único para mí, esta definición que te decía, que no tenemos ningún tipo de expectativa en el Congreso, creo que es clave y es algo que también entendimos las pibas que fuimos parte de la Marea Verde, donde si bien peleamos un montón de veces, digamos, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo lo conquistamos en las calles, no gracias al Senado, y después fueron años de traición y desmovilización de un movimiento de mujeres. Bueno, creo que esas conclusiones políticas son parte también de mi generación hoy, que está siendo sujeta y partícipe del movimiento estudiantil, y el mensaje es ese. O sea, hoy el movimiento estudiantil se cansó de esperar contra quienes dicen que no hay que patalear. Estamos peleando también por nuestros abuelos para que no se caguen de hambre, puedan comprar sus medicamentos y tengan una jubilación digna. Estamos peleando por todos los laburantes que hoy no están llegando a fin de mes. Estamos peleando por un boleto educativo. O sea, realmente queremos ir hasta el final, vamos a llevar esta pelea hasta el final, y es un mensaje también a todos los que hoy están en su casa cansados, hartos, y quizás con miedo a hacer algo, porque eso, hoy también el aparato represivo, la miliquita de Bullrich y el gobierno, no es nada sencillo. Ya lo vimos en la ley base, donde tuvimos incluso compañeros estudiantes de la UBA detenidos. Sí. Lo que demostró para mí el movimiento estudiantil en estas marchas masivas es que se puede salir a pelear si somos un montón y nos cuidamos entre todos. Así que nada, eso, mi mensaje es que salgamos todos a pelear, porque no podemos esperar 3 años más de este gobierno de mierda. Y nosotros vamos a pelear hasta el final, así que todos los que quieran nos pueden acompañar compartiendo, difundiendo, saliendo a la calle, y esperamos que esto siga. Bueno, estimada, te mandamos un abrazo y bueno, ya estaremos comunicadas y sabremos por lo menos cómo se define en el día de hoy la reunión en el Congreso. Un abrazo inmenso para vos y todos tus compañeros y compañeras de filosofía, especialmente a las compañeras que se estarán preparando además para viajar a Jujuy. Abrazo. Sí, yo voy hoy también, así que me voy de la marcha y a la noche salimos con las compañeras de filo para el encuentro, así que semana movidita. Semana movidita. Abrazo. Abrazo, muchas gracias. Les mando un abrazo. Nos vemos. Información en las mañanas de manera colectiva.

este 11, 12 y 13 de octubre hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diverses, somos plurinacionales. Somos miles, miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení e invita a una compañera, amiga, amigo, compañero. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrá todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todos. Vení. Volvimos y ya estamos pisando el último tramo de este Enredando las Mañanas. Son las 11:36 en la ciudad de Buenos Aires de este miércoles 9 de octubre, 18 grados, y vamos a hablar ahora con quién, Pilar. Vamos a hablar con Malena, esa es nuestra pretensión, porque por fin vamos a comunicarnos con una laburante del Hospital Laura Bonaparte. ¿Es así, estimada? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, por ahora es así y esperemos que siga siendo. Y esperemos que siga siendo. Vos sabés, Malena, que incluso charlando, digamos, en otros bloques, obviamente sale el Bonaparte, porque, bueno, ha enchufado una cantidad de vitaminas, bueno, a la resistencia que se está haciendo en tantos ámbitos en este país. Pero bueno, primero que nada te reagradecemos porque sabemos que han tenido unos días muy movidos, pero que no han estado solos ustedes, ¿no? En esa gesta del Bonaparte. Sí, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos y sorprendidas porque desde que nos enteramos el viernes del supuesto inminente cierre a través del director del hospital, la verdad es que no paramos de recibir solidaridad y adhesiones de organizaciones sociales, profesionales, de la sociedad en general, ¿no? Que simbólicamente el cierre de un hospital es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Fuertísimo. Y ese hospital, y también había solidaridad ahí, observé, pues soy vecina de ustedes, observé también vecinos y vecinas, el domingo había chicos, había de todo. La verdad que fue un aire fresco impresionante, ya se veía, bueno, que venía con mucha fuerza. Pero estimada, para amigas y oyentes, porque este es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y se escucha en varias provincias, es un programa federal. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de lo que pasó desde el viernes en el hospital? Mira, el viernes, después del mediodía, el director del hospital, Cristian Baldino, convocó a una asamblea urgente en la cual comunicó que se iban a cerrar las internaciones y la guardia. Este comunicado fue hecho a través de documentación oficial de GDE y habló de que el lunes iba a salir un DNU en el cual se iba a anunciar el cierre definitivo del hospital. Frente a esto que comunica el director, yo no estaba en el hospital, por ejemplo, y un montón de compañeros y compañeras no estaban, empezamos a acercarnos y bueno, a partir de ahí se decidió la permanencia en el hospital, porque como ya hemos visto en otros organismos, El lunes amanece vallado, si te vas. Entonces no queríamos cuidar nuestros puestos de trabajo y la atención a los pacientes, ¿no? Pacientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema muchas veces, pacientes que viven en la calle. Bueno, en mi caso yo trabajo en el servicio de niñeces y adolescencias y trabajamos con niños y niñas arrasadísimos, que viven en dispositivos convivenciales. La verdad es que es una parte de la población muy, muy vulnerable con la que trabajamos. Y entonces, bueno, a partir del viernes hicimos la permanencia, nos organizamos los trabajadores del hospital. Yo formo parte de ATE, que estuvo acompañando desde el principio toda la situación y también trabajadores no afiliados, trabajadores afiliados a UPCN, que si bien UPCN no apareció nunca todo el fin de semana, estaba de fin de semana, apareció el lunes con gente ajena al hospital, ¿no? Ingresando al lugar donde están los pacientes, generando desbordes en los pacientes, una situación muy, muy repudiable, la verdad, que habíamos acordado entre los trabajadores que si bien se acercó mucha gente ajena al hospital, permaneciera afuera. Sí. A lo sumo hicimos unas charlas abiertas en el hall, abiertas en el hall, pero ingresar a la parte de internación no, porque bueno, hay que resguardar a nuestros pacientes. Entonces, bueno, estuvimos el fin de semana, nos organizamos en distintas comisiones, estuvimos haciendo, bueno, como habrás visto, una comisión de cultura, que la verdad activa, es que fue hermoso todo lo que sucedió, se acercaron un montón de personajes también de la cultura, y también, bueno, hubo un ciclo de para niños y niñas, porque además del servicio de atención a niñeces, tenemos un jardín dentro del hospital. Sí. Para hijos de trabajadores y trabajadoras, y la verdad que niños que se quedan sin su jardín. Sí. Entonces ahí se organizó rápidamente por parte de la comunidad educativa del jardín este festival para las niñeces que estaban los raviolis, muy, ¿no? Convocantes. Los raviolis que hizo bailar a todo el mundo. Sí, estaba Confequín, estaban varios grupos conocidos. La verdad que estamos gratamente sorprendidos y sorprendidas por el apoyo tan amplio y tan necesario, ¿no? Porque la visibilización también abrió la posibilidad de empezar a dialogar con las autoridades del hospital, bueno, del ministerio, perdón. No, sí, y ustedes seguramente habrán, o quizás no, tan metidos en el hecho de defenderse y patalear, pero el resto estaba mirando de muy cerca esa situación, porque como decís vos, fue sorprendente como yo en lo último tiempo no había visto nunca un conflicto en que tan rápidamente se llenara de solidaridad. Es cierto que era un golpe muy canalla, como vos nos describías, es un hospital que atiende a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad nacional, único en su especie, sí, con redes. Y eso, eso te iba a decir, perdón, es un hospital de referencia nacional e internacional, porque nosotros formamos profesionales de la salud que hacen pasantías, que hacen rotaciones, incluso de otros países. Ahora, por ejemplo, en niñez se está rotando una pediatra de Madrid, y ya tuvimos de Barcelona una psicóloga, y también del interior del país se están rotando constantemente. Tenemos la RISAM, que es la residencia, así que la verdad es que no solo la población con la que trabajamos, sino los profesionales que ya pasaron más de 40.000 por el hospital. Es un montón. Y además tenemos el 0800, que es una línea que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con gente que llama de todo el país. Sí, y entiendo que ese cero lo atienden sí. ustedes mismos desde el hospital, ¿no? Claro, claro. Es un área de acá del hospital. Está tiene un lugar físico donde hay compañeros y compañeras que atienden el teléfono y que hacen guardia. Y se brinda acompañamiento, orientación a gente que llama de todo el país. Muchas veces derivan de las provincias, porque quizás llaman a los dispositivos provinciales y de los dispositivos los orientan a que llamen a este teléfono y se hace un seguimiento. La verdad es que sí, hay una cuestión federal. Incluso hacemos supervisiones a efectores de salud del interior del país a través de una plataforma que se llama Telesalud. Entonces, por ahí estamos analizando alguna situación de algún paciente que está, no sé, en Catamarca. Y bueno, les hacemos la supervisión desde distintas disciplinas. La verdad es que sí, es un hospital modelo, digamos. Y que trabaja con, por supuesto que ni hace falta que te aclare que los números que difundió el gobierno no son reales, ¿no? Obviamente no, que no. No, no, porque son especialistas en mentir, dicen cualquier cosa. Sí, sí, cualquier cosa pensando que no hay consecuencias. Pero bueno, yo espero que esta visibilización también sea punta de lanza para la visibilización de otras cosas que están pasando, y que bueno, que empecemos a salir todos y todas, porque ellos vienen por todo, ¿no? Vienen por la salud pública, por la educación, por los que menos tienen, vienen por todo. Vienen entonces, por todo, pero ustedes han puesto ahí una muralla espectacular, y como creo que lo más significativo es la enseñanza, bueno, primero para ustedes para poder frenar esto, y la enseñanza para todos esos otros ojos que han estado mirando, ¿no? Y sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y además, bueno, también no solo mirando, la verdad es que, por ejemplo, el Hospital Garrahan, desde el viernes a la tarde que empezó a armarse, estuvieron desde el primer momento solidarizándose, acercándose. Estamos a dos cuadras, pero vinieron, es un hecho político. Y la verdad es que esto también permite hacer que las alianzas sean más fuertes, ¿no? Uh-huh. Con los otros sectores. Ahora estamos organizando una movilización importante para mañana, jueves. Estoy bien, ¿no? Mañana jueves. Mañana es jueves, porque hoy es miércoles. Bien, muy bien, estamos desde el viernes, que es todo, parece una continuación del viernes. Mañana jueves es el Día de la Salud Mental, y entonces estamos organizando con otras organizaciones de salud mental y con otros hospitales una movilización importante para visibilizar que la salud mental está en emergencia, más allá del hospital nuestro. ¿No? Que es un embate contra todos los efectores de salud mental. Y obviamente que se va a hacer desde el Hospital Rawson hasta el Hospital Bonaparte para seguir visibilizando nuestra situación. Nosotros seguimos en estado de alerta. Entonces, no es que ya está, que ya pasó. Nosotros esperamos que con esta mesa de negociación que se abrió, las autoridades cumplan con lo que se comprometieron, ¿no? Que es mantener abiertos todos los servicios, incluido el de la guardia, no cerró nunca, igual todo el fin de semana hicimos permanencia, pero la guardia estuvo abierta. Y desde ayer lunes, todos los otros servicios también, estamos atendiendo pacientes, o sea, estamos en alerta, pero el hospital está funcionando. Sí, decime. Sí, que eso, bueno, eso por supuesto es lo más importante, además de garantizar que las personas, digamos, del campo profesional sigan laburando en el hospital. Y ya pensando en una clave más de las cuestiones que han ido atendiendo en este último tiempo, y pensando un poco en la pospandemia y en este... en este, digamos, enmascaramiento que hubo de los temas de salud mental, que por supuesto siempre estuvieron, pero me parece que se han reagudizado un poco después del aislamiento. ¿Cómo lo viven ustedes ahí? Mira, yo puntualmente te puedo hablar de niñeces y adolescencias, que es la población con la que trabajo. Y sí, lo que observamos es que viene mucha demanda de parte de las escuelas, ¿no? Hay algo en los dispositivos institucionales escolares que no termina de poder alojar a estas nuevas generaciones y a estas generaciones que por ahí pasaron sus primeros años de vida en la pandemia. Entonces, hay algo de muchas conductas disruptivas, cuestiones en la casa respecto de los límites, que muchas veces lleva a la patologización de algunas cuestiones, ¿no? Que también tiene que ver con la estructura institucional, digo, las escuelas están estalladas, ya sabemos lo que es la Ciudad de Buenos Aires y la política de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, no es por estigmatizar a las escuelas, pero muchas veces niños y niñas con conductas disruptivas son patologizados y traídos al hospital para que los curemos, claro. Digamos. Sí, sí, sí. Y no funciona así. Después lo que vemos en los adolescentes hay muchas autolesiones, ¿no? Conflictos con alimentarios, mucha cuestión de aislamiento, que también lo vinculamos, ¿no? Con la pandemia, entendiendo que la adolescencia es un momento de salir de casa y estar en diálogo con otros y otras, la pandemia, bueno, hizo todo lo contrario, los encerró con su familia. Entonces, sí, claro que vemos las consecuencias, sí. Sí, por ahí también un poco desde el lado docente, la escasez de herramientas que tenemos los docentes para enfrentar determinadas situaciones en el aula, ¿no? Y que eso también es una política del gobierno de la ciudad. Bueno, recordemos el video del jefe de gobierno diciendo que la ley de salud mental no servía, sí, etcétera. Claro. Pero también hay una privación de herramientas, porque lógicamente quienes hacen un ciclo pedagógico ven otras cuestiones que bueno, a veces también hacen que las escuelas tengan pocas posibilidades como para ver de qué manera trabajar con estas cuestiones, ¿no? Sí, pero aún así, como te digo una cosa, te digo la otra, aún así, la verdad es que la gran mayoría de las escuelas con las que trabajamos, y son bastantes, están muy predispuestas a el trabajo en equipo, a la articulación, al trabajo en equipo, a la construcción de herramientas. Entonces, la verdad que si bien la demanda inicial quizás es, che, este pibe no lo puedo manejar, después se van armando otras. Hoy, ¿qué pasó? Creo que hemos perdido la... Ahí está reconectando. Ahí me parece que volvió la comunicación. ¿Volviste, Malena? ¿Estás ahí? No, me parece que se ha cortado. Hola. Bueno, uy, qué lástima. Una pena. Pero alcanzamos por lo menos fue Jorge Macri, lo mencionamos y chao, se nos cortó la comunicación. Alcanzamos por lo menos a que nos diera el pantallazo de lo que había sido ese conflicto vivido desde ahí adentro. Nosotros lo vivimos desde afuera. Y bueno, nos dio la buena noticia de este Enredando las Mañanas que perseguimos con tanto ahínco. Pero nosotros no nos queríamos salir tanto de este segmento de la salud, porque muy cerquita del Bonaparte, ahí en la ilustre comuna de Parque Patricios, está también el Hospital Garrahan, que está de paro. También tiene una característica similar, porque también es nacional. Acá la mayoría de los hospitales son de la municipalidad, es decir, el jefe es el señor Macri. Pero en estos dos casos no. Y el Hospital Garrahan está llevando adelante su segundo día de paro, estimada Úrsula. Sí, sí, así es. Segundo día de paro en el Garrahan. Bueno, recordemos que el Garrahan es un hospital de altísima complejidad y referente en cuestiones de pacientes críticos, pediátricos, viene mucha gente de las provincias a atenderse. Y bueno, y además, por supuesto, cumple con la formación de profesionales. Muchos profesionales nos hemos formado ahí en algún momento de nuestra carrera. Así que ya el hospital viene en lucha desde el año pasado. También, bueno, recordemos toda la lucha de residentes y concurrentes y becarios, también el gobierno de la ciudad. Y bueno, ahora vamos a algo inédito, que es las 48 horas de paro, digamos, inédito frente a estas medidas que se van tomando en los hospitales, que digamos, van de la mano con estos recortes presupuestarios. Ahí parece que volvimos a agarrar a Malena del Bonaparte. ¿Estás ahí, Malé? ¡Ay, se nos cortó! Sí, sí, acá estoy. Estamos aprovechando para comentar que el Hospital Garrahan, vecino de ustedes, está en su segundo día de paro, peleando por los salarios y las condiciones de trabajo, y que mañana hay una movilización, ¿no es cierto? Claro, claro, eso estábamos charlando. Mañana a las 10 de la mañana está convocada una movilización desde el Hospital Rawson para marchar hasta el Hospital Laura Bonaparte con distintos sectores de salud y organizaciones de profesionales de la salud. Así que la idea es que sea masiva y que podamos seguir visibilizando, como te decía antes, la salud mental en general, en emergencia, y puntualmente, bueno, nuestra situación, que seguimos en estado de alerta. Completamente, el estado de alerta y control. Y obviamente que el resto de los hospitales también estará, digamos, abriendo los ojos, porque esa situación es obvio que, bueno, que se puede repetir y que van a intentar hacerlo, sí, ¿no? Y sí, ellos, de hecho, cuando nos convocan a la mesa de negociación, hablan de reestructuración del hospital, y ya sabemos lo que significa para ellos la reestructuración. Sí. Entonces nosotros estamos con mucho cuidado, entendiendo que hay que participar de los canales de diálogo que se abren, pero también entendiendo cuál es la intencionalidad y, bueno, intentando negociar y sabiendo nuestros límites, ¿no? Nuestros límites son los pacientes, la atención de los pacientes y los puestos de trabajo. Que no se cierre ningún servicio, que no se deriven pacientes a otras internaciones y que se sostengan los 612 puestos de trabajo que estos días estuvimos renovando el contrato, que viste que los contratos de la Administración Pública Nacional son cada 3 meses ahora, así que justo se nos había vencido el 30 de septiembre y estábamos sin contrato. Ahora lo renovaron hasta el 31 de diciembre. Han pasado octubre, han entrado en octubre. Estimada, el programa este Enredando las Mañanas se nos termina ahora a las 12. Así que te vamos a ir despidiendo por ahora, pero te reagradecemos esta nota porque, bueno, como decíamos recién, tiene unas connotaciones a nivel nacional, ¿no? Es muy importante difundirla. Te mandamos un abrazo inmenso y seguiremos en comunicación. Y un abrazo a todos los y las laburantes, porque han sabido pelearla, ¿no? Han sabido pelearla muy bien. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y cuando quieran volvemos a charlar. Pero sí, bueno, y mañana seguimos en la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental. Abrazo. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, abrazo. Estamos terminando porque son y 59 pasadas. Yo diría que terminemos con el saludo al 37 Encuentro. Así es, ya está nuestra compañera Carlita por allá. Así llegó que a Jujuy. Llegó a Jujuy Carlita por segunda vez, porque la otra vez había ido al encuentro de la Red de Medios Alternativos. Hoy está en el Pluri. Así que esperamos que nos traiga regalitos, es lo único que voy a decir. Regalito y buenas nuevas, y sobre también todo que nos mande bueno, lo que hacemos nosotros, que nos mande notas, audios, videos y fotos para compartir. Bueno. Y nos vamos despidiendo mañana desde Radioactiva, desde Maswich, el viernes desde Radio Pueblo de Jujuy, que seguramente va a estar cargadísimo. Uy, porque con el encuentro ahí va a estar muy, muy potente. Así es. Y este fin de semana, bueno, intentaremos por todos nuestros medios registrar lo que allí se desarrolle en el encuentro pluri. Así es, así que atención a las redes de la radio y por supuesto a la red de medios alternativos. Les mandamos a les compas muchos abrazos y nos reencontraremos la semana que viene. Esto ha sido Enredando las Mañanas desde Radio Semilla, más de tele, cuarto piso de IMPA. Como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos.